vivimos contra Babilón. Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Bienvenidos, queridos compañeros, compañeras y compañeres, a lo que es este programa especial de Contra Babilón, dedicado a la eterna Luisa Toledo. El día de hoy probablemente no hablemos tanto, no hablemos mucho. ¿Por qué? Porque queremos dedicarlo a ella, queremos escuchar sus palabras, sus sabias palabras, llenas de dolor y a su vez también llenas de lucha incansable, ¿ya? Y eso es lo que queremos destacar justamente dentro de lo que es este programa especial dedicado a ti, la gran Luisa Toledo, queridos compas. Un pequeño homenaje, una pequeña conmemoración a un año de su partida física que la hizo eterna. Aunque desde el momento que ella nació ya fue eterna, ya está dentro de lo que son las estrellas roja y negra, en cada uno de los corazones rebeldes, en cada uno de los corazones subversivos, llenos de sed de justicia social, luchadores incansables como sus hijos, ya como su compañero Manuel Vergara, como su lucha, como la gran Luisa Toledo. Vamos a ir en forma inmediata, queridos compas, porque no queremos desaprovechar cualquier minuto justamente para que este programa sea emotivo y junto con eso también sea conmemorativo a la gran luchadora Luisa Toledo. Vamos en forma inmediata a las radios cómplices de la Contra Babilón. Todos los días miércoles, queridos compas, a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar, busquen como Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Curruf, la señal del viento se llama Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Gracias a los compañeros también de Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, directamente desde Madrid, domingo 6 de la mañana. Radio Libre 96.3 Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM. Radio Web Artesanal, las compañeras de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Bogotá, Colombia, suba al aire. Desde Bogotá, Colombia, compas, suba al aire.com, 88.4 de la frecuencia modulada, jueves 18 horas. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucán.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche desde la provincia de San Antonio, no tienen página los compañeros, pues. Sí, parece que yo encontré una página por ahí. Busquen Radio Lafkenche, ya hay una página si no me equivoco, pero también lo importante es el FM, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas. Radio 31 de enero, radio 31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas sonando en la 31 de enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 en la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, los viernes 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org. Jueves 18 horas, perdón, jueves 22 horas, ahí sí. Y por último, queridos compañeros, tenemos a los compañeros de Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 la frecuencia modulada ahí en Valencia, lunes desde la medianoche sonando en La Malva, pues. Radio Educativa, 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los domingos desde las 20 horas. También queremos saludar a los compañeros de la Radio La Zarzamora, las compañeras, el lunes 20 horas, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl. Saludamos también a los compañeros de la Radio Activa, ya todos los días sábados desde las 19 horas, la Activa de Valencia. Vamos a confirmar eso, sí, si no me equivoco, pero todavía, si no me equivoco, lo están reprogramando los compañeros de la Activa. Saludamos también en forma inmediata y un gran aplauso a los compañeros que se unen nuevamente, porque ya eran una radio cómplice de la Contra Babilón. Luego, de hecho, por X tema, no siguieron funcionando, si no me equivoco, como radio comunitaria. Y ahora nuevamente retomando las señales libres de las radios comunitarias, pues. Estamos hablando, compas, de los compañeros de la radio. Acá lo tengo, Radio Comunitaria Población Aconcagua. Así que muchísimas gracias, saludamos a todos los compas que participan de lo que es la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Estamos hablando de San Felipe, en la quinta región, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de San Felipe. A través de RCPA.cl, RCPA.cl, todos los días jueves desde las 22 horas estaremos sonando a través de la población Aconcagua, queridos compañeros y compañeras. Esas son las radios cómplices de la Contra. Les recordamos, el día de hoy vamos a tener también, antes que se me vaya, vamos a tener también el sorteo. Ya vamos a tener el audio del sorteo que hicimos obviamente a través de un video, ya para poder mostrarlo después y subirlo a las redes sociales, para ser totalmente transparente con respecto al sorteo, gracias a los compañeros de la Contracultura. Estamos hablando de Buena Basura, estamos hablando de Sello Autónomo y estamos hablando de Estampa Testa, ya que más ratito también vamos a pasar el avisito también de lo que son sus tiendas, ya los locales donde tú puedes encontrar lo que tú estás buscando. En cuanto a ropa, material audiovisual, material musical, de todo, compas, van a estar encontrando todo lo que quisimos, esos gorritos, obviamente, con la banda que te gusta, todo eso lo pueden encontrar ahí, pues, compas. Ya, así que para todos los que nos gustan los gorros, ya, pues somos medio caezones, sí, pero también tenemos de esos gorritos gracias a los compañeros de la Contracultura. Vamos a ir con dos temitas. Esto es 7 días de lluvia del disco Luchemos Juntos, que es un temón y es una banda, pero de aquellas. Ya vamos a ir a escuchar Pueblo Libre, que la gran Luisa Toledo, eso es lo que quiere, un pueblo libre de decisiones, pueblo libre de no quedarse ahí sentado viendo cómo las cosas pasan, sino que ahí, pues, donde las papas queman, pues, compas, ya, hacer algo. Independiente, en diferentes trincheras, ya, pero hacer algo, moverse, ya, tal como ella decía, no es la idea quedarse ahí sentado o hacer justamente diferentes festivales así con globito y todo el tema, porque eso nos genera daño, ya. Ella siempre estuvo con los compañeros subversivos, ella siempre está con los compañeros subversivos, ya, porque el corazón de Luisa Toledo es inmenso, donde cabe todo lo que es la rebeldía y la subversión. Siempre ha sido así, no solamente ella, sino que su familia también. 7 días de lluvia, Pueblo Libre y luego La Chimbiroca con esta cumbia triste. Contaminando el río, nuestro cielo, nuestra sangre. A cambio de oro y de sus cruces, vengo de un mundo sordo, gobernado por cerdos. Soy el amargo, ser de latinoamericano. Por estos ríos y estas tierras, somos la mano. Semilla libertaria en suelos oprimidos.

voy a intentar más. Cuando quiero decir lo que siento, me siento más mal. Tengo pena, me angustio, estoy muy serio, porque sé que me miran como un loco o como un niño ebrio. Mírame, solo una vez más. Soy un guacho payaso que de la risa te va a hacer llorar. Escúchalo, solo una vez más. Este chiste que te cuento es una mentira para mi pena ahogar. Tengo cálculos y problemas para llegar a fin de mes. Yo ya no quiero ser un deprimido más. Mejor ahora me encapucho, oye, lo te invito a quemar. Yo quiero fuego, fuego, fuego. Para un fuego para el Congreso, la policía y la moneda. Yo quiero fuego, fuego, fuego. Para el Congreso, la policía y la moneda. ¿Estás escuchando? ¡La Chimbiroca! Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Muy

Ármate, ármate, ármate y sé violento. Hermosamente violento. Combate, quema, conspira. Sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa. Volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria. Burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate que más conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate, compañero. Continuamos, queridos compañeros, dentro de lo que es este programa especial dedicado a Luisa Toledo, en el cual vamos a estar escuchándola a ella, ya porque con sus sabias palabras, ya y llenas de fuerza y llenas de lucha, nos cautivó y nos sigue cautivando, obviamente, con tristeza, pero con fuerza, con su versión, con rebeldía, compañeros. Lamentablemente, bueno, dentro de lo que es este espacio también no podemos dejar de lado a los compañeros presos. Ya tenemos lo que sucedió dentro de lo que es la audiencia de revisión del cómputo de condena de Marcelo Villarruel. El día 5 de julio tuvo lugar la audiencia de revisión del cómputo de la condena en favor del Negro Villarruel ante la jueza Carolina Gajardo, el séptimo juzgado de garantía de Santiago. En esta audiencia, la defensa de Marcelo denunció ante el tribunal la ilegalidad del actuar de gendarmería al aumentar a 21 años de tiempo mínimo de su condena efectiva para poder optar a la libertad condicional. Quien antes de esta modificación podría haber postulado la libertad condicional en diciembre del año 2019. Esta actuación, amparada en la modificación del decreto ley 321 por la ley 21.124 en diciembre del año 2019, atenta contra una serie de garantías fundamentales, especialmente la irretroactividad de la ley penal y el principio indubio pro reo, garantías fundamentales, especialmente la, bueno, eso ya lo habíamos dicho, establecidos en la Constitución, artículo 19, número 3, en el Código Penal, artículo 18 y en una serie de tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, ¿ya? Asimismo, también la fiscalía, representada por el fiscal Arturo Gómez, quien argumentó que Marcelo aún debe cumplir condenas por más de 30 años, dada la sentencia de la fiscalía militar, y que este requerimiento de la defensa ya había sido resuelto de manera negativa por el tribunal en reiteradas ocasiones, por lo que debía ser rechazado. Ello pese a que está la primera acción del cómputo de la condena. En los alegatos compareció igualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya delegada se remitió a leer las conclusiones generales de un informe que elaboraron en el año 2021 sobre esta misma materia, en el que entregan fundamentos por lo que esta modificación del decreto ley 321 se ha aplicado vulnerando garantías fundamentales de las personas privadas de libertad. Sin embargo, en la audiencia, esta entidad no expresó su opinión en relación con el caso concreto en el que se solicitó su asistencia y que estaba debatiendo, pese a que en ese mismo informe se le alude expresamente a la causa de Marcelo Villarroel, manifestando inclusive expresamente que este asunto correspondía dirimir al juez de fondo. Finalmente, la jueza Carolina Gajardo rechazó la solicitud, fundando su decisión en esta discusión ya había sido zanjada previamente y en diversas instancias, y que además no era ella competente para resolver sobre actuaciones de gendarmería, dejando a Marcelo sin amparo legal. El equipo jurídico desde ya está preparando la apelación a esta resolución, así como las diferentes acciones que seguirán presentándose hasta que Marcelo salga a la calle. Contra la perpetuidad de las condenas por la anulación de las condenas de la justicia militar para el compañero Marcelo Villarroel. Agita, propaga, insiste, persiste. Equipo jurídico, Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. 5 de julio del año 2022. Eso es de alguna forma la mala noticia, obviamente, para el compañero Marcelo Villarroel, ya esperando justamente su libertad inmediata a la calle, compas. Eso es justamente lo que buscamos como difusión de lo que es la libertad de los compañeros, luchadores sociales, compañeros que siempre Luisa Toledo estuvo ahí presente. Uno de los cuales, ya Luisa Toledo estuvo ahí presente en su detención, fue Juan Aliste Vega. Tenemos las palabras justamente del compañero Juan Aliste para Luisa Toledo. Nosotros somos tremendamente poderosos porque ustedes tienen lo único más importante en una guerra, el coraje. Eso es lo más importante, ustedes tienen todo el coraje del mundo. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlos, dar alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos. Esto no es un juego, aquí se nos va la vida. Juan Aliste es un hombre extraordinario, es un hijo para mí. A mis hijos los mataron los pacos en este país y hasta el día de hoy no les ha tocado un pelo, no les han tocado un pelo. Lo que hizo Juan Aliste fue un enfrentamiento con esas, con estas mal llamadas personas. Y eso como madre lo rescato. Conozco la historia de Juan, lo considero mi hijo y un hombre valiente. Luisa Toledo, jueves 22 de julio del año 2010, confrontando a los pacos y carceleros en las afueras de la siniestra Fiscalía Militar. Un mosaico de pétalos de rosas negras y rojas en el corazón. Una ráfaga de tu grito libertario de amor en guerra. Con amor y en presente, así eres tú, Luisa Madre. Tu nombre va tatuado, dibujado, dibujando decisiones de combate directo contra el Estado. El brillo de tus ojos es la convicción inquebrantable de tus hijos subversivos. Vamos de tu mano en el cobijo de la continua lucha. Esa sin pausa ni retorno. Aquella que no deja de brindarnos la certeza del aprendizaje desde tu consecuencia tierna y violenta. No hay imposibles en la huella de tu caminar. El dolor y el miedo se moldean para más subvertir el orden y avanzar hacia la liberación total. Se fortalece la memoria y se irrumpe golpeando, naciendo en lo urbano de las calles y en el monte del Huelmapu. Latidos nuevos. Susurran tus fuerzas de madre. Los vientos mezclan gritos de guerra apuntando al plumor vindicador de un mismo enemigo, el Estado opresor. Continuidad de lucha donde tus palabras y actos resuenan exigentes y lúcidas de urgencia revolucionaria. Con guerra social, sin vacilaciones ni discursos retorcidos, acomodados en la pasividad de la inacción contemplativa. Somos la extensión de tus latidos rebeldes, de tu sonrisa indómita y tu tristeza fértil, como tus hijos guerreros, los que ponemos la piel donde llevamos tatuada tu impronta combativa de madre Luisa Toledo. Eterna mujer guerrera, madre, abuela, compañera, te abrazamos con amor en guerra, con la memoria viva en resistencia subversiva hasta la liberación total.

encerradas en cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la noción de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Guía Compás, estamos en el sorteo, lo vamos a hacer cortito porque estamos con el manso especial por la eterna Luisa Toledo. Ya, así que vamos a realizar el sorteo rápidamente. Tenemos este pack de regalo gracias a los compañeros de la Contracultura, ya, de los locales. Ahí ubicados en Víctor Manuel 2241, en el local 191, 193 y 222. Los compañeros de Buena Basura, del sello autónomo y Estampa Testa, vos compas. Así que tenemos el disco de Faltan Money, Asqueado de Urbanidad. El cassette de Los Solidarios, también clásicos incendiarios de ayer y hoy. Y un tazón estampado gracias a los compas. Ya, así que vamos a regalarlos ahora. Ya tenemos los compañeros que se inscribieron para lo que es este sorteo. Ahí están todos, ya para que se puedan ver. Ahí los tenemos, ya. Utilizamos la tecnología, ya. Nada de papelito, nada de papelito. Así que eso, compas, fueron más de lo que fue el primer sorteo. Así que eso se los agradecemos. Y esperando, obviamente, que dentro de los próximos también se vayan sumando más, pues, compas. Esa es la idea. Ya, y el número de premios, obviamente, es uno. Y nos vamos a sortear. Sortear, y de inmediato nos aparece el resultado del sorteo, que sería el compañero Maraya Tercero. Mira, el Maraya Tercero se lleva el tremendo pack, compas, así que para que nos pongan ahí aplausos. Así que, compañero Maraya, Maraya Tercero, el Mario se lleva este tremendo pack de regalo, compañeros. Así que aquí ya se sorteó, te llevas este cassette de Los Solidarios, clásicos incendiarios de ayer y hoy. Con los clásicos de Los Solidarios, justamente, tenemos el tazón estampado y tenemos el disco Faltan Money. Ya, así que gracias a los compañeros que están ubicados ahí en el Persa, el Bio Bio, pues, compas. Vamos al Bio, ¿eh? ¿Quién no ha dicho esa? Víctor Manuel 2241, local 191-193-222. Pueden encontrar lo que ustedes están esperando y lo que ustedes están buscando, lo pueden encontrar ahí, compas. En cuanto a material de difusión libertaria y en cuanto a material de difusión musical, ropa, de todo un poco. Ya, así que eso, compas, este fue el sorteo. Nos encontramos en el próximo sorteo y ya prontamente vamos a tener lo que es el nuevo pack de regalo gracias a los compañeros de la Contracultura. Hasta la próxima. Show. Compañero, queremos tocar. Felicitamos, queridos compas, felicitamos a Maraya Tercero, que se lleva lo que es el pack de regalo ya de este mes. Así que eso lo vamos a estar contactando, querido compa, ahí durante estos días para poder entregarle su pack y se pueda acercar, obviamente, a la tienda también a buscar otro material que pueda encontrar por ahí. Ya, así que ahí teníamos el sorteo gracias a los compañeros de la Contracultura. Tenemos, queridos compas, queremos compartir con ustedes un escrito gracias a Camilo Cáceres, ya que escribió esto en el año 2021, en el momento que se realizó lo que son los funerales de la compañera Luisa Toledo. Ya, hoy ha muerto la compañera Luisa Toledo. Desde temprano comienzan las barricadas, anuncian movilizaciones en todos los territorios. Desde la feria de la calle Kempchi, una columna de humo y varias tronaduras anuncian la jornada combativa que tendrá lugar, aunque no falta quien pregunta si habrá llegado la mercancía. Murió la mamá de los Vergara, se van contestando, apuntando, y a continuación de la base de la columna negra a la barricada que comienza en las cercanías de la vivienda del matrimonio Vergara Toledo. El respeto es instantáneo. Nadie tiene tan poca empatía como para replicar la forma en que se despide el rostro mismo de la dignidad. Más tarde, con todo el respeto posible de los protocolos de salud y de los protocolos de seguridad y anónimo, y el anonimato que necesitan ciertos compañeros y compañeras, la gente ingresa en el salón multiuso de la calle Padre Mariano Puga, con mascarilla, sin celular. Muchos años atrás, Puga conversaba de su fe obrera a Eduardo y Rafael. Hoy el día es frío, la reunión es triste. Se adorna a la población con banderines rojinegros que cuelgan pendones con el rostro de la madre de los jóvenes combatientes, encapuchados, delgados de unos 13 años, haciendo la guardia de honor. Avanza la fila para ingresar al velorio. Una línea de gente donde abundan los compañeros y compañeras de muchas batallas. Es también un día de reencuentro entre generaciones, similar a lo que se ve solo en las romerías de septiembre. Un requiem rebelde. La noche trae más barricadas. En la Villa Francia se dispara con ganas de hacer justicia, pistolas, piedras, hechizas, fuegos de artificio, láser, molotov, usis, miguelitos, cables cruzados de calzada a calzada, escudos puestos en las esquinas para no alejarse en la defensa. Todo el arsenal, toda la rabia de que los culpables anden libres, de la impunidad maldita que gozan. Llega y llega gente. Aquí los únicos en irse son los pacos. Al día siguiente inicia la caminata saliendo de 5 de abril, lleno. El MIR despida a la madre de sus militantes caídos en combate, con todo el honor de una organización que va envejeciendo. Mucha gente de otras o ninguna militancia. La procesión es transversal y multitudinaria, calmados, avanzando. El féretro es conducido a la Nimita, que está cerca de las rejas con 5 de abril, donde cada 28 se conmemora la muerte de Eduardo y Rafael. Manuel Vergara es de mantener su tristeza en privado, por el momento le gana. Se tapa la cara para tener la pena y privacidad, y su gesto emociona hasta las lágrimas a muchos de los presentes. Si hay un cielo para los ángeles a las alas rojas, Luisa fue recibida por sus hijos siempre jóvenes. Cuando la procesión continúa, su camino se eleva al humo negro y espeso en una moto patrulla de carabineros en llamas. En la tónica, el resto del camino hacia el cementerio general, la rebeldía en enorme columna avanza con todo a su paso. El que no entiende recibe rabia. Por ahí una tienda es saqueada para recuperar los gastos de este tipo de despliegue táctico y masivo. Se arman barricadas donde sea que se pueda arrancar material del entorno, con basura, silla de algún local, muebles que algunos lleven en alguna camioneta. Se apedrean las grandes cadenas comerciales. Se busca romper su encadenamiento. Casi al llegar a la Avenida La Paz se sufren heridos. La sangre salpica al suelo, a vista a todos los que arrancan de la violencia estatal. Es la policía de investigaciones usando el mismo protocolo que antes, durante y después del estallido. Responder a la primera piedra con disparos de perdigones a corta distancia, superando el cuartel general de la PDI. La procesión de miles de personas, autos, comparsas y bicicletas vuelven a armarse. Violeta Parra, Víctor Jara y muchos más son entonados dentro del cementerio. Los niños y niñas, encerrados por la pandemia, bajan de los buses y se asoman. Y se asombran de ver tanta gente junta. Surcan al cielo bengalas y tronadoras. Se despide en su lugar de descanso final a la mujer conocida como la madre de la juventud rebelde. Grita fuerte la multitud. Compañera Luisa Toledo presente. Camilo Cáceres, 6 de julio del año 2021. Los mismos siglos que nos matan por monedas. La misma muerte. Ella es madre de Pablo, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, la Luisa Toledo. Yo esto, le agradezco a Ismael que me haya invitado a este espacio. Yo tengo mi nieta Tamara Sol Farías Vergara, prisionera. He estado toda esta tarde muy atenta a todo lo que se ha cantado, a toda la hermosura de esto, de este espacio, pensando en ella, llevándole, ojalá pudiera tener la capacidad de llegar a donde está ella prisionera, para poder mostrarle que aquí afuera hay seres humanos que nos queremos todavía

Tenemos que estar con los cinco sentidos aquí, porque estamos contra un enemigo tremendamente fuerte. Entonces tenemos que aprender dónde se tira el dardo, compañero. Volvamos a las cosas nuestras, a las sencillas, a las flechas, a los dardos, a los peñascasos bien dados. Aprendamos de los que se fueron. Aprendamos de su lucha, aprendamos de su tarea. No un día que doy mi vida por el otro, por los otros. Juntémonos, por favor. Luchemos, por favor. No sacamos nada con vivir 80 años si no somos capaces de hacer de nuestra vida una vida plena. Muchas gracias. Compañero. Seguimos, queridos compas, dentro de lo que es este especial por Luisa Toledo. Tenemos las palabras de otro compañero preso, compañero anarquista Francisco Solar, por Luisa Toledo, a un año. Nuestra memoria, esa que debe mantener a nuestros muertos y nuestras muertas junto a nosotros y nosotras en cada una de las expresiones de lucha cotidiana, se reconstruyen y se fortalecen permanentemente. Lejos de ser contemplativa y pasiva, es una memoria activa que se nutre de la fuerza de los compañeros y compañeras que ya no están físicamente a nuestro lado, para irrumpir con mayor potencia y acertar duros golpes al Estado y al orden establecido. Nuestra memoria nos permite conocer de dónde venimos, cuáles han sido los caminos de lucha de quienes nos precedieron, para así dar pasos sólidos en este continuo de confrontación. Ha pasado un año desde la partida de la compañera Luisa Toledo y es innegable su presencia en cada uno de los escenarios del conflicto. Su recuerdo es acción, es ataque, es entender que solo golpeando, arriesgándonos, podemos y podremos tomar el control de nuestras vidas. No podía ser de otra manera. Las diversas maneras en que se recuerdan y se recordaba no son más que la continuidad de lo que ella proyectó, difundió y practicó incansablemente. Su férrea coherencia entre lo que planteaba y lo que hacía ha llevado hoy en día a ser reconocida por prácticamente todos los sectores y espacios que se posesionan en la lucha. La transversalidad de la figura de la compañera Luisa, sin duda, es una particularidad que pocos y pocas han logrado. Lo que se refleja su potencia, lo que ha llevado a estar en el corazón de todos los rebeldes y rebeldas. La intensidad de sus palabras nos acompañan día a día, en la calle y en la cárcel. Y es tarea de nosotros y nosotras convertir esas palabras en acción transgresora que no permita que los poderosos duerman tranquilos. Compañera Luisa Toledo presente, que las cárceles revienten. Francisco Solar, cárcel La Gonzalina, Rancagua, julio del año 2022. Aprovechamos, antes que se nos vaya el programa, de saludar y estar ahí en constante apoyo con los compañeros presos políticos mapuche en huelga de hambre. Ya llevan 9 días. A no olvidarnos de ellos en la cárcel de Lebu, en las cárceles del Biobío. Oscar Pilquimán, César Millanao, Orlando Sáez, Emilio Berkov. Ni culpables ni inocentes, menos arrepentidos en el camino del Weichan. Me siento muy cobarde, me siento muy cobarde porque no, nosotros cuando nos mataron a los hijos, cuando nos mataron al Eduardo y al Rafael, deberíamos haber salido a la calle con el Manuel a matar a otro. Deberíamos haber dado ese paso de buscar la venganza, porque en realidad la venganza, la iglesia y todo el mundo nos ha metido en la cabeza que es malo vengarse. Pero ellos, ustedes fíjense que ellos, los ricos, los poderosos, solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra, ellos tomaron las armas inmediatamente. No se les tocó nunca a un hijo, nunca. Nunca se les tocó, no se mató a nadie. Yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser

Ahí escuchamos una de las últimas palabras que dijo Luisa Toledo antes de irse de esta tierra ya y hacerse eterna. Donde quiera que estés, Luisa Toledo, este es un pequeño homenaje a una grande como lo fuiste y como lo eres. Ya nos vamos a comenzar a despedir sin antes obviamente dar a conocer algunas actividades. Tenemos un bingo solidario por la Mayo, de hecho se va a estar realizando el día sábado 9 de julio desde las 16 horas. La entrada general es de 2 luquitas con derecho a un bingo. Solidaridad como arma, va a haber Gonzalo, va a estar de hecho música en vivo, Gonzalo Gamboa, La Trova Punk, Jordan Buendía, Crónicas de un Estallido, Acción, Dazanach. Sí, Dazanach, si no me equivoco. Perras Kiltras, Bandido 47, Show de Humor, Divina Show. Venta de comestibles y bebestibles en la sede 19 de La Hermida, El Valle 6069. Junto con eso también va a haber un almuerzo solidario en apoyo a Juan Aliste. Esto va a ser el día sábado 9 de julio en Acá Como Restaurante, en Huérfanos 2744, local 1. Ya, el menú es de 3 luquitas, porotos con riendas, vegano, espagueti con salsa Alfredo. Ya, cualquier tipo de pedido directamente al 2268-19397. Retiro en local, atención en mesa, delivery también a Barrio Yungay y Brasil. Presos subversivos y anarquistas a la calle. Fin a las condenas de la justicia militar. Se van a estar realizando también actividades por Pablo Marchán, ya Weichafe, a un año de su ejecución por parte de los pacos criminales. Hay diversas actividades convocadas en diferentes territorios el día viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de julio. Es importante señalar que en Osorno se cambió el horario por el clima. Ya Osorno el 8 de julio a contar de las 17:30 horas, Valdivia el 8 de julio a contar de las 11 horas, Temuco 8 y 9 de julio desde las 12 y 16 horas respectivamente, Santiago 9 de julio 15 horas, el 10 de julio 15 horas. Info completa, pueden ingresar también al Facebook Justicia para Pablo Marchán Gutiérrez, ¿ya? Weichafe, Pablo Marchán, Toñito presente. Vamos a tener algo con respecto a eso también dentro de la próxima semana, en el próximo programa. Se va a estar realizando también un ciclo protesta hermosamente violento por Luisa Toledo, sábado 9 de julio, salida a las 12 horas en la Plaza del Pueblo en Metro San Ramón. Desde ya convocamos e invitamos a todas las individualidades y organizaciones de la periferia sur de Santiago a cletear en memoria de la madre de todas las luchas, Luisa Toledo. Lleva tu casco, tu bandera y un kit de pre-reparación. Se va a estar realizando también la segunda jornada antifascista, jornada de resistencia en la Plaza Dignidad, sábado 9 de julio, desde las 14 horas, Guayaquil, La Itinerante, Antucaimagüén, Alma Mestiza, Hacia la Victoria, Gatito Refractorio, Testimonios Olla Común, Expo Fotos, Bazar Popular y Pasacalle, ya sábado 9 de julio a las 14 horas, ya en el Jardín de la Resistencia Compas. Se va a estar realizando también un acopio en alimentos e implementos de primeros auxilios para los LOV en Resistencia de Arauco. Los LOV en Resistencia de Arauco están realizando contra el Parque Eólico de Angelini. El gobierno está atacando a los LOV con balas y lacrimógenas, dejando varios heridos. Los Peñi y Lamien que resisten requieren apoyo en alimentos y a implementos de primeros auxilios. Estaremos el día 9 de julio en la población La Pincoya desde las 13 horas en Recoleta 6175. Recoleta 6175. Taller de propaganda por los presos políticos. Esto va a ser el día sábado 9 de julio. Miguel Claro, 141, oficina 13 en Providencia. Ya se va a estar realizando también este taller. ¿Qué más tenemos? Tenemos la rifa justamente por el compañero Juan Flores, preso antiautoritario. El lanzamiento es el 15 de julio. 2 luquitas, el número de rifa, compas. Cualquier tipo de información que necesiten con respecto a los números, tienen que ingresar al Instagram, @juana.banana, con doble N la última. Juana.banana, y ahí pueden obtener mayor información con respecto a esto también, queridos compañeros. Se viene también una jornada solidaria por la anulación de las condenas de la justicia militar para el compañero Marcelo Villarroel. Esto va a ser el día sábado 23 de julio. Desde las 14 horas, La Trova Punk, Delinquir, Niña Carolo, La Furia, Banda Bonot. Conversatorio sobre los prisioneros subversivos y anarquistas. Feria de difusión antiautoritaria, Trae la Tuya, Pantallazo. Esto va a ser en el espacio Pablo Vergara, ex salón multiuso Villa Francia. ¿Ya? Bueno, y hay mayor información también que vamos a estar dando dentro de los próximos días. Se viene Antifa Fever, también fiesta, Street Punk Ska, el día sábado 9 de julio, compas. Se va a estar realizando también esto. Esto va a ser en Infante con calle 5 en Renca, compa, desde las 18 horas. Y bueno, y prontamente las Rata Punks también se van a estar presentando acá, directamente desde Catamarca, en Lima, Perú, compa. Se van a estar presentando las compañeras punk acá en estos lados. Nos despedimos, ya sin antes agradecerle a... por su asistencia, por su audiencia, queridos compas, esperando obviamente que les haya gustado este pequeño homenaje a un año de la muerte física de la compañera eterna, Luisa Toledo, ¿ya? Lo que ella quiere, obviamente, es seguir luchando en las diferentes trincheras donde nos encontremos, a seguir luchando por Luisa Toledo y obviamente por los compañeros que ya no están. Nos despedimos con un gran tema de Ángel Parra llamado Compañera. Hasta la próxima, queridos compas. Hasta la próxima. Tu voz rompió mi silencio cuando llegabas del mar. Tu cuerpo limpio de engaños me traía la verdad, la noche que tenía mi alma se convirtió en claridad, y en tu cuerpo, compañera, mi vida eché a caminar, mi vida eché a caminar. Trigo de los veranos va cayendo lentamente, las hojas caen y caen a su encuentro con la muerte, y yo empiezo a descubrir en tus ojos la vertiente pura y misteriosa. Cuerpo de rosa naciente, pobre de los caminantes que se pierden en la noche. Sin la mano compañera que los guíe por el monte, que los guíe por el monte. Se hace tarde, compañera, y debemos continuar. Será larga la jornada, compañera, caminar. Compañera, caminar. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.